tengo una cholita y con ella me de casar. Y tiene cinco polleras pa' que me pueda abrigar. Y tiene cinco polleras pa' que me pueda abrigar. El día que yo me case yo no voy a trabajar. Ella me dará la plata y yo me la voy a gastar. Ella me dará la plata y yo me la voy a gastar. Trabaja, trabaja, que ya te vas a casar. Si tú no trabajas, tu chola te va a dejar. Trabaja, trabaja, que ya te vas a casar. Si tú no trabajas, tu chola te va a dejar. Mamá me quiere mucho y todo nos va a comprar. Una casa en Miraflores y un carro para pasear. Una casa en Miraflores y un carro para pasear. Que gaste, que gaste. No saben quién eres tú. Tú eres un sinvergüenza.